esta es la última audiencia pública, ¿cuál es el próximo paso a seguir para con el tema papel prensa? No, yo me imagino que la comisión de que preside la diputada va a tomar todos los elementos de esta audiencia para en el seno de la comisión discutir seriamente este proyecto de ley. ¿Qué le parece que la oposición no haya participado en ninguna de las audiencias y que miembros de la misma comisión ni siquiera hayan aparecido en estas audiencias? Y me parece mal porque además yo por las veces que estuve y lo que fui siguiendo hubo muy buenas exposiciones, aunque sea para escuchar, sobre todo de la gente del interior, que es la que de alguna manera está más afectada a lo que es la limitación que tienen para llegar a obtener este insumo que es tan necesario, ¿no? Y hay muchos diputados y diputadas del interior que me imagino que tienen que darle explicaciones a todo esto, esta multiplicidad de actores. Y la última, en el día de ayer varios medios y sectores de la oposición, como el diputado Sanz, agredieron verbalmente de forma desmedida, a mi parecer, a Eve de Bonafini. ¿Qué le parece esa actitud? Me parece de un barbarismo total, además de una demagogia total, de un oportunismo que honestamente trata de quedar bien con ciertas corporaciones, eluden el tema central, que fue la movilización de los otros días a tribunales, que es la cuestión de fondo, que además toda la fue una marcha multitudinaria con participación de mucha gente joven. Ahora, de ahí a tomar a Eve para marcar un antes o después, o un blanco o un negro, o una divisoria social, me parece. Aparte, creo que se equivocan, porque las madres, las abuelas, los derechos humanos están por encima, por suerte, de estas minorías, ¿no? Están por encima de estos pensamientos tan limitados y por suerte nos van a trascender. Y la última. En este momento, los dichos de Sanz, ¿qué le parece que hayan hablado tanto ahora? Y cuando Biolcati tuvo los comentarios golpistas que tuvo con el periodista, que no me acuerdo el nombre, creo que fue Grondona, no hayan dicho nada ni ya se han expresado al tema. Pero solo ese ejemplo, te puedo dar 2.000, 3.000 casos de cómo se atenta contra la democracia y las instituciones, y no se lo hace como lo hizo Eve, dando la cara y hablándole a la multitud. Porque Eve Noel lo hizo escondida. Estas minorías sí se manejan en forma también solapada y oscura, ¿no? Ahora, honestamente me duele que el radicalismo haya perdido su memoria, entre comillas, histórica, ¿no? Y que hoy no solo adopta una postura de derecha, porque ya incluso mucho de este arco opositor, más que postura de derecha, son posturas procesistas, lisa y llanamente, ¿no? Ahí hay un odio tremendo. Parece que todos estos años transcurridos en función del nunca más, a muchos de esos sectores, por una especulación de banca, están dispuestos a volver a entregarse golpeando a los cuarteles, en este caso a las corporaciones. Bueno, visto, Olmedo presentó un proyecto para volver a tener el servicio militar obligatorio. Una locura que además con poco nivel de elaboración, viste, nuevamente victimizando o tratando de victimizar a un sector de la sociedad y marcando y poniendo en el banquillo a la juventud, ¿no? O sea, ser joven o ser pobre y joven, o tener cierta característica y que sea joven, es sinónimo de señalamiento y demarcación. Es una locura.